ligeramente nerviosa y dulce. Procesada con autotune fuerte y reverberación de micrófono barato. Añadir efecto tralalero digital con repeticiones rápidas. Misión.